ocurría es ir a un paro. A un paro no sé por tiempo, pero a un paro por lo menos de venta de cereales y venta de carne. Ese es el fin que parece que es la idea que se lleva el 25 de mayo. ¿La medida es pedirle al gobierno medidas en torno a la ganadería o en general al sector agropecuario? No. La idea de Olavarría siempre en la asamblea que estuve yo es en general. No tenemos, creo que lo peor que podríamos hacer es separarnos y pedir en forma sectorial. Tenemos que seguir trabajando todos juntos, pedir por la carne, pedir por el cereal y aún por las otras emprendimientos chicos que tiene el sector agropecuario. Esto es surge a partir del veto de la presidenta Cristina Fernández sobre la ley aprobada en el Congreso. No, el malestar venía de antes porque realmente los números no cierran. Lo que nosotros tenemos que comprar, ya sea para engordar un novillo, para el tambo mismo, nosotros que producimos leche, van aumentando. Cada viaje que vos traes tiene un nuevo precio y los valores nuestros están siempre en el mismo precio. Entonces quiere decir que nosotros, cada vez se nos está poniendo más difícil. Así que el problema, el malestar venía de antes y creo que no solamente acá en el sector de Olavarría, sino en todo el país. Para que la gente conozca, ¿cómo son los números hoy del sector lechero? ¿Qué es lo que reditúa? ¿Qué es lo que no? ¿Conviene seguir trabajando? ¿Cómo es la cosa? En este momento nosotros lo estamos manteniendo porque desarmar un tambo hoy no, realmente no lo volvés a armar. Es una de las producciones que te cuesta mucho armar una infraestructura, por eso lo estamos aguantando, pero los números realmente no te cierran. A 85 centavos que estamos cobrando, los subsidios todavía no está bien claro si es que van a llegar, hacia qué sector están llegando, si llegan o no llegan. Así que en ese momento estamos trabajando a pérdida, realmente estamos trabajando a pérdida. ¿Pueden surgir cortes de rutas en el motivo de esta medida, Vasco? En las asambleas que tuve yo no es la idea el corte de ruta, porque estaríamos molestando a otro sector que por ahí, gracias a Dios, puedan seguir trabajando. La idea es tratar que haya un paro, que no se venda y tratar de cuidarnos un poco entre nosotros, que lo cumplamos a rajatabla. Pero la idea, en las asambleas que estuve yo, la mayoría no está por el corte, porque se perjudica mucho a otro sector. Y a gente que por ahí no está trabajando, está viajando por otras razones, como puede ser la salud de algún familiar, y no tiene sentido hacer un corte de ruta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, nos vemos.